sola y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La la la la la la la la la la la. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti no llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al confín de te he llevado junto a mí. De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus cuerpos. Entonces mis sueños serán realidades, ahora sí es cierto que volaré junto a ti. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, sentido tu mano con la suave caricia y en el eco de tu risa una nueva primavera. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia y en el eco de tu risa primavera. A las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mi sueño te he llevado junto a mí. Qué ganas de verte que tengo esta noche, de amarte y besarte sin ningún reproche. No importa que estemos ahora peleados, hagamos de cuenta que nada ha pasado. Quiero amarte todo el tiempo que tú quieras. Quiero darte este amor de mil maneras, como lo hice ayer. Amor, por mucho más amor. Qué ganas de oírte llamando a mi puerta, desde que te has ido permanece abierta. Que nos peleamos como chiquilines, busquemos un mundo de rosa y violines. quiero amarte todo el tiempo que tú quieras. Quiero darte este amor de mil maneras, como lo hice ayer, con mucho más amor, con mucho más amor. Es mi cielo, luz de mi vida, la que ilumina mi sendero de paz. Ella es un ángel, toda ternura, es la locura de mi primer amor. Es dulce y es encantadora, mi amor, con ella yo quiero vivir. Es dulce y es encantadora, mi amor, y juntos cantar y reír. Wow, wow, wow. Corazón, late la ilusión del primer amor. Primer amor. En mi corazón, late la ilusión de mi primer amor. Ella es tan dulce y encantadora como la aurora cuando empieza a brillar. Ella es mi cielo, luz de mi vida, la que ilumina mi sendero de paz. Ella es un ángel, toda ternura, es la locura de mi primer amor. Es dulce y es encantadora, mi amor, con ella yo quiero vivir. Es dulce y es encantadora, mi amor, y juntos cantar y reír. Wow, wow, wow. Late la ilusión del primer amor. Primer amor. En mi corazón late la ilusión de mi primer amor. Wow, wow, wow. En mi corazón late la ilusión del primer amor. Primer amor. En mi corazón late la ilusión. solo vendes un ratito de amor. Ratito de amor. Tu mundo es como el mundo, siempre andar y andar. Andar y andar. Muchacha, que solo ofreces tu ratito de amor. Ratito de amor. Tu tiempo es como el tiempo que se va. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Una lágrima más tu mejilla mojó y a tus ojos entristeció. Ay, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar. No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da. Ese viento del mar tus cabellos voló, tu carita entristeció. Ay, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar. No sé lo que me da si te veo sufrir. No sé lo que me da. Cayó y una ola se la llevó. Ay, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar. No sé lo que me da si te veo sufrir. No sé lo que me da. Y ese viento del mar tus cabellos voló, tu carita entristeció. Sé lo que me da. Ay, qué me da, no sé lo que me da si te veo llorar. No sé lo que me da si te veo sufrir. No hay oro y riqueza en el mundo que me pueda comprar. Todo este amor tan profundo que yo te quiero dar. Y pasan y pasan los días, mas yo no le puedo hablar. Es este amor imposible, porque tiene a quien amar. Y siento como cadenas que atan a mi corazón, pero igual quiero gritar que yo la quiero. Pasan los días, mas yo no le puedo hablar. Es este amor imposible, porque tiene a quien amar. Y siento como cadenas que atan a mi corazón. verás que a tu puerta nadie golpea. Tú llorarás, llorarás cuando veas que en el camino las cosas quedan y no van más. Sufrirás cuando sientas que a tu molino no llega el viento. Tú sufrirás, sufrirás cuando todos tus sentimientos no puedas darlo a nadie más. Llorarás cuando te sientas sola por caprichos nada más. Llorarás, estoy seguro, el día cuando mires para atrás. Y recuerda que te quise tanto, pero nunca volveré. Vida mía de pagar con llanto el amor que te brindé. Llorarás cuando sientas en otros brazos que quedan lazos de nuestro amor. Llorarás cuando busques en otro amante aquel instante de nuestro adiós. Sufrirás cuando veas que no son rosas todas las cosas que da el amor. Sufrirás cuando sientas que aquella pena hoy te condena a un gran dolor. Llorarás cuando te sientas sola por caprichos nada más. Llorarás, estoy seguro, el día cuando mires para atrás. Y recuerda que te quise tanto, pero nunca volveré. Vida mía de pagar con llanto el amor que te brindé. Llorarás, estoy seguro, el día cuando mires para atrás. Y recuerda que te quise tanto, pero nunca volveré. Vida mía de pagar con llanto el amor que te brindé. Llorarás, llorarás, llorarás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo no sé por qué te quiero, solo sé que yo te espero. Desde que no estás aquí, yo miraba por tus ojos, respiraba de tu boca, pero ahora te perdí. Cada noche mía sin tu amor la felicidad es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor, yo no sé por qué. Solo sé que yo te amo. Hoy contigo quiero estar. Hoy mi mundo es un hastío y en mi vida hay un vacío tan difícil de llenar. Cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor, cada noche mía sin tu amor es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la soledad. Cada noche mía sin tu amor es ver triste a mi corazón, es un mundo gris sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor.

Hoy del amor siento la sensación y en el mundo no hay dicha mayor. La razón está aquí junto a mi corazón, con su carita de niña feliz. Está dormida cerquita de mí, es la mujer de mis sueños, que hoy es mi verdad. No, ya no quiero volver a soñar, es mejor vivir la realidad, despertar y a mi lado poderla encontrar. Con su carita de niña feliz, está dormida cerquita de mí. Con su sonrisa divina de niña feliz. Sha la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la la la la. Ya no quiero volver a soñar, es mejor vivir la realidad, despertar y a mi lado poderla encontrar. Con su carita de niña feliz, está dormida cerquita de mí, con su sonrisa divina de niña feliz. Sus bellas playas de blancas arenas y de tibias aguas que la conocí. La vi por Gorlero, más tarde en El Grillo y en las dulces sombras de Imarangatú. En Punta del Este todo es alegría, se vive el encanto de su mar azul. Punta del Este, solo hay un lamento que crece en el alma cuando hay que partir. Tal vez algún día yo vuelva a encontrarla como aquella tarde que la conocí. Y juntos, muy juntos, otra vez veremos los verdes paisajes tan llenos de sol. En Punta del Este todo es alegría, se vive el encanto de su mar azul. Que crece en el alma cuando hay que partir. En Punta del Este todo es alegría. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. me llamaste? Si todo ha pasado, si a él le juraste que me has olvidado, y otra vez te besé como ayer. ¿Por qué me llamaste? No tuvo sentido tenerte en mis brazos si a él le has mentido, y otra vez te entregué mi amor. Lo de ayer tan solo fue un error, tal vez por culpa del amor. Lo de ayer jamás te dejaré de amar. Mi amor, lo de ayer tan solo fue un error, tal vez por culpa del amor. Lo de ayer que estoy equivocado al querer así como te quiero más de ti. Estoy enamorado sin pensar lo que será de mí. Estoy dispuesto, amor, a hacerte feliz. Estoy dispuesto a darte mi querer, a regalarte lo profundo de mi ser, junto a mis noches, junto a cada amanecer. Estoy dispuesto a amarte sin temor, aunque la gente no comprenda nuestro amor, aunque me digan que tu amor es un error. que en cada beso yo te doy todo lo que soy. Estoy dispuesto, amor, a hacerte feliz. Estoy dispuesto a darte mi querer, a regalarte en lo profundo de mi ser, junto a mis noches, junto a cada amanecer. Estoy dispuesto a amarte sin temor, aunque la gente no comprenda nuestro amor, aunque me digan que tu amor es un error. Estoy dispuesto a amarte sin temor, aunque la gente no comprenda nuestro amor, aunque me digan que tu amor es un error. Ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual, y solo existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando bailas tú no me abrazas y solo sabes decir no a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo. Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo. Quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor. Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel, para que se vuelva loca mi vida con tu gusto a miel. Sa-la-la-la-la-la-la. Comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo. Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Yo fui quien tuvo la culpa de quererte así, por haberte amado tanto, sé que te perdí. Y hoy que estás lejos, sufro por ti, quiero tenerte muy cerca de mí. Sálvame los días, por favor, que parecen noches sin tu amor. Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor, siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón. Amanece y anochece, siempre sin razón. Días que se me amontonan en el corazón. Porque te quiero, porque no estás, porque te extraño cada día más. Sálvame los días, por favor, que parecen noches sin tu amor. Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor, siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón. Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor. Siento, siento que este amor se va muriendo, cuando más te estoy queriendo, y no lo puedo evitar. Siento que tu amor se va, como el río hacia el mar. Siento en cada respirar, que tu amor se va, se va. Hasta aquí llegó este amor, no lo puedo detener. Como un triste atardecer, siento que tu amor se va. Siento, siento que te pierdo poco a poco, que te amo como loco y no lo puedo evitar. Siento que tu amor se va, como el río hacia el mar. Siento en cada respirar que tu amor se va, se va. Hasta aquí llegó este amor, no te puedo detener. Como un triste atardecer, siento que tu amor se va. Quiero, quiero que lo sepa el mundo entero, de la forma que te quise, de la forma que te quiero. Siento que tu amor se va, como el río hacia el mar. Siento en cada respirar, que tu amor se va, se va. Hasta aquí llegó este amor, no te puedo detener. Como un triste atardecer, siento que tu amor se va. Siento, siento este amor se va muriendo, cuando más te estoy queriendo. Siento que tu amor se va, siento que tu amor se va. Siento que tu amor se va. Mi tierra, mi sol y mi fe, mi manantial para calmar mi sed, eres tú. Mi vino, mi hambre y mi pan, mi mar, mi montaña y mi loco afán, eres tú. Y te perdí sin saber que perdía lo que más quería, lo que más amé. Y te olvidé sin saber que olvidaba lo que yo soñaba, lo que yo encontré. Tarde más triste de abril, mi invierno, mi verano, mi noche más febril. eres tú. Mi niña, mi amante, mi mujer, mi primera tristeza, mi primer querer. Eres tú. Y te perdí sin saber que perdía lo que más quería, lo que más amé. Y te olvidé sin saber que olvidaba lo que yo soñaba, lo que yo encontré. Lo que yo encontré. Libre que un gorrión, pero aquí en mi corazón ya no siento libertad. Qué difícil aceptar el tenerte que olvidar, el tenerte que decir adiós. Todo es blanco para mí, todo es frío y soledad, esa es mi libertad. Como una roca en el mar, se desgasta sin cesar este pobre corazón. Le pregunto a cada amanecer si vendrás algún anochecer junto a mí. Le pregunto siempre sin cesar a los montes y también al mar, ¿dónde estás? A todos les contaré que alguna vez amé y pagué con dolor solo por creer en el amor. A todos les contaré que alguna vez lloré por dar mi corazón siempre sin razón, solo por pasión. Ya no puedo sonreír, si lo hago es por vivir, soy igual a los demás. Soy un río sin caudal, soy un leño sin hogar, soy tan solo porque soy. Y le pregunto a cada amanecer si vendrás algún anochecer junto a mí. Le pregunto siempre sin hablar a los montes y también al mar, ¿dónde estás? A todos les contaré que alguna vez amé y pagué con dolor solo por creer en el amor. A todos les contaré que alguna vez lloré corazón de mi vida. Amo tus ojos azules y yo sé cómo conquistarlos. Si me dejas besarlos verás que el amor también tú sentirás. Quiero besar tus ojos azules. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No me besas, ni me extrañas. Y hasta a veces he pensado que me engañas. No haces nada por tenerme. De esa forma sé que pronto has de perderme. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me hace sufrir y me hace llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me hace sufrir con tu falso amor. Nos hablamos por costumbre, de esa forma mucho más nos alejamos. No me dices más te quiero, aunque sabes que de amor por ti me muero. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me hace sufrir y me hace llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me hace sufrir con tu falso amor. Puedo verlo y me hace sufrir y me hace llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me hace sufrir con tu falso amor. Esta noche estoy pensando si volvieras, qué distinto sería todo para mí. Le traerías a mis días primaveras, que hace un tiempo con tu amor ya la perdí. Ahora mismo correría a buscarte para darte lo que queda aún en mí. Si supiera dónde podría encontrarte, al instante estaría junto a ti. Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando no podré vivir. Esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando no puedo seguir. No puedo seguir así. Muchas cosas van cruzando por mi mente, muchas cosas que quedaron del ayer. Junto al beso del adiós está latente la ilusión que junto a mí has de volver. Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando no podré vivir. Esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando no podré seguir. Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando no podré. El cielo se oscurece. Allí es donde comienza

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Me estás matando, no te muevas, no te muevas. Quédate quieta un momento, por favor. Se me está yendo la vida por la vereda. Dame la mano y subiremos hasta el sol. Para los besos que me estoy volviendo loco, para la mano que me quema el corazón. No tengo aliento, ya me voy por la pendiente. Acaríciame y abrázame con amor. Una vez más nos encontramos en el cielo. Los dos muy juntos y en un solo corazón. Envuelto en llamas por el fuego de tus besos. Y más que eso, por el fuego de tu amor. Me estás matando, no te muevas, no te muevas. Quédate quieta un momento, por favor. Se me está yendo la vida por la vereda. Dame la mano y subiremos hasta el sol. Para los besos que me estoy volviendo loco, para la mano que me quema el corazón. No tengo aliento, ya me voy por la pendiente. Acaríciame y abrázame con amor. Una vez más nos encontramos en el cielo. Los dos muy juntos y en un solo corazón. Envuelto en llamas por el fuego de tus besos. Y más que eso, por el fuego de tu amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ni yo mismo ya comprendo esta forma de querer. Y una cosa solo entiendo, estás dentro de mi ser. Yo no sé por qué te nombro, ni por qué siento tu voz, ni por qué guardo esta foto de los dos. Solo sé. hablemos un poquito de lo nuestro, por favor. Lo nuestro ya es costumbre, no es cariño ni es amor. Ya no podemos seguir así. Tú no eres mía, ni yo de ti. Ya no busquemos la solución. Si el que decide es el corazón, ya no podemos seguir igual. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yo no comprendo, yo ya no entiendo, cómo sin mí sigues siendo feliz. Yo no comprendo, yo ya no entiendo, cómo tan pronto olvidaste mi amor. Sí, lo que pasó, pasó. ¿Cómo puedes pensar que todo terminó? Si ha sido todo para mí, si he sido todo para ti. Ay, en mi alma, lágrimas tristes que van cayendo desde que no estás. Siento que te amo y que te extraño a cada instante, cada día más. ¿Cómo puedes decir lo que pasó, pasó? ¿Qué pasó? saber sonreír y en esta vida alegre vivir con optimismo. Se puede llegar a cualquier parte, a cualquier lugar, y es lo mejor saberse callar antes que hablar. Hablar por hablar, un buen consejo se debe aceptar si pronto a viejo no quieres llegar. Y amigo mío, tú podrás cantar, qué lindo es vivir siempre a tu modo y en cualquier lugar. Qué lindo es vivir siempre sonriendo y jamás llorar. Qué lindo es vivir si todo el mundo pudiera cantar. Qué lindo es vivir en las montañas o cerca del mar. Qué lindo es vivir si en todo el mundo se pudiera oír. Qué lindo es vivir. Mejor vivir siempre en paz y nunca, nunca mirar para atrás. Si en el amor las cosas van mal, es lo mejor tratar de olvidar. Si mucha plata tú quieres gastar, tienes que ahorrar y no derrochar, es lo mejor. De sol con mucho amor, amor, mucho amor. Y amigo mío, tú podrás cantar, qué lindo es vivir siempre a tu modo y en cualquier lugar. Qué lindo es vivir siempre sonriendo y jamás llorar. Qué lindo es vivir si todo el mundo pudiera cantar. Qué lindo es vivir cerca del mar. Qué lindo es vivir si todo el mundo pudiera gritar. Qué lindo es vivir. La sonrisa de un niño, escuchar un te quiero, una clara mañana, un amor verdadero. Qué lindo es vivir siempre a tu modo y en cualquier lugar. Qué lindo es vivir siempre sonriendo y jamás llorar. Qué lindo es vivir si todo el mundo pudiera cantar. Qué lindo es vivir en las montañas o cerca del mar. Qué lindo es vivir si todo el mundo pudiera gritar. Qué lindo es vivir. Con sus cabellos al viento y su mirada fatal, esa es la chica que amo, la que me tiene tan mal. Con sus vaqueros gastados me gusta verla pasar, quisiera estar a su lado para poderla besar. Yo sueño para vivir, la que me tiene loco de amor. Ojos color café, su nombre no lo sé, pero la quiero igual. Cuando va para el trabajo o cuando para en el bar, preciosa, todos la quieren mirar. Una sonrisa en su boca siempre parece tener, y su figura provoca amor a más no poder.

cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. No hay que cambiar de ritmo hasta que tenga tu querer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. Y en el vaivén de esta canción yo te daré mi corazón, tal para cual tiene que ser, me debe estar también tu querer. Por eso no hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. No hay que cambiar de ritmo hasta que tenga tu querer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. Y en el vaivén de esta canción yo te daré mi corazón, tal para cual debe de ser, me debe estar también tu querer. Por eso no hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. Yo te daré a mi corazón, tal para cual tiene que ser, me debe estar también tu querer. Por eso no hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer. No hay que cambiar de ritmo, no, no, no. No hay que cambiar de ritmo hasta que tenga tu querer. No hay que cambiar. Sabor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un consejo sano y por eso te lo doy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dile a tu enamorada un momentito que ya voy. Si una chica te llama, no te hagas esperar, porque cualquier muchacho te la puede enamorar. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda y es verdad. Cantando, siempre cantando, encontrarás felicidad. Sabor de chévere, palmerita. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un consejo sano y por eso te lo doy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dile a tu enamorada que ya voy. Si tienes un problema, trátalo de arreglar. No dejes para mañana que te puedes embromar. No te quedes dormido y no seas haragán, que las horas se pasan y los años se te van. Hacer beso te lo doy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dile a tu enamorada un momentito que ya voy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un consejo sano y por eso te lo doy. Basta el amor, porque querer es poder. Basta un día azul de verano o una tarde gris de abril para andar juntos de la mano. Basta una noche febril. Es la razón de vivir, al mundo pueden vencer, amándose hasta morir. En invierno o en primavera, siempre esconde un sitio el amor. En el campo o una ciudad cualquiera, donde haya alguna flor. Ah!

amar, cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vos sos así porque te gusta ser la coqueta que no se puede alcanzar. Tener así muchos amigos y que ninguno te pueda atrapar. Vos sos así porque te dicen que sos igual a Julieta en su balcón. A vos te gustan los muchachos lindos que tengan la cara de Alendelón. Yo soy un flaco que no pasa nada, que no aparece ni en televisión. Tengo mil ganas de salir contigo, de darte un beso y decirte amor, acariciarte y besar tu boca y con palabras llenar tu corazón. Vos sos así porque te gusta ser la coqueta que no se puede alcanzar. Tener así muchos amigos así, porque te dicen que sos igual a Julieta en su balcón. Y vos querés que todos digan que es muy difícil ganar tu corazón. A vos te gustan los muchachos lindos que tengan la cara de acariciarte y besar tu boca y con palabras llenar tu corazón. La la la la la la la la la la la la la la la. Soy prisionero de tu amor, soy un esclavo para ti. Dame mi libertad, no quiero sufrir más, quiero encontrar felicidad. Hoy lo nuestro ha terminado. Solo me